ayer, al cumplirse 5 meses, sin Mariana, nos juntamos familiares, amigos y organizaciones en las puertas de fiscalía, pidiendo que siga avanzando la causa, porque la causa no avanzó para saber qué pasó con Mariana el 14 de marzo. Faltan pericias, falta la pericia toxicológica, faltan las pericias del material que le sacaron a Mariana debajo de las uñas. La fiscalía no avanzó en averiguar más nada. Y Maldonado sigue preso por un robo de un celular, no por Mariana. Ya tenía una denuncia hecha, un mes anterior le había roto la carretilla trompada, 10 días antes de que pasara esto, la bebé de ella estuvo internada y adentro del hospital de niños le pegaba, le prendió fuego la ropa a los nenitos de ella. De mi casa, se vino a vivir a mi casa cuando la bebé salió del hospital. Y él la convenció durante una semana hasta que se la llevó, y a los 3 días me avisan que mi hija la encontraron muerta en la casa. Todavía faltan pericias y tenemos toda la fe en esas pericias. Nosotros estábamos esperando porque la fiscalía no avanzó en averiguar más nada, y todos los meses nosotros seguimos haciendo marcha todos los 14 pidiendo justicia por Mariana, y bueno, estamos esperando una respuesta de fiscalía. Queremos saber qué pasó con Mariana el 14 de marzo. Nosotros sabemos que a Mariana la mató el machismo.